El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio según San Marcos la alabanza que Jesús hacía de la fe de estas dos personas que se acercaban a Él. Una era la mujer, 12 años enferma, pero aún así, habiendo gastado todos sus bienes en los médicos y sin encontrar remedio, cree que con tocar el manto de Jesús quedará sanada, y así sucede. Jesús la despide diciéndole: mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Al mismo tiempo, el jefe de la sinagoga, Jairo, va a pedir a Jesús por su hija, que muere en el transcurso de esa conversación, de esos instantes. La gente le dice: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Jesús le dice: no temas, basta que creas. Jairo cree, evidentemente, y entonces la hija después recupera la vida. Contrastando entonces con esos ejemplos de fe que Jesús valora, admira, aparece el texto de hoy, que está a continuación, que sucede en Nazaret, donde Jesús, en su pueblo, donde Jesús se ha criado. Termina el texto de hoy diciendo que Jesús se asombraba de la falta de fe de sus vecinos. El cuestionamiento de los vecinos es: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No son estos sus hermanos, sus hermanas? ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros que se obran por sus manos? Pareciera que esta gente no cree en Jesús, no cree que sea un profeta, porque Jesús se presenta como un profeta, allí está ese refrán, en realidad Jesús lo dice y se convierte en refrán después, ¿no? Un profeta solo es despreciado en su familia, en su casa, en su pueblo. Jesús se presenta como profeta, es decir, en nombre de Dios, con pretensión de hablar en nombre de Dios, y esta gente no cree en Él. No creen porque es demasiado cercano, porque lo ven demasiado conocido, como si Dios tuviera que ser lejano, distinto, extraño. ¿Cómo creer en un Dios tan cotidiano? Ese pareciera ser el argumento. Un poco lo entendemos, porque la fe del pueblo de Dios, del pueblo judío, había como crecido en esa línea, ¿no? Dios es el innombrable, el que está en el cielo, el que no se puede ni mirar ni levantar los ojos. Para acercarse a Dios había que purificarse, no se podía entrar en contacto con Dios sino después de una serie de purificaciones, y solo lo hacía el sumo sacerdote, que era uno elegido de una familia, elegido de una tribu. Fíjense las separaciones que había que hacer para encontrarse con lo sagrado. Bueno, Jesús invierte ese mecanismo, Jesús hace que lo sagrado se haga cercano, cotidiano, inmediato. Cambia la forma de relacionarse con Dios. Es entendible que a esta gente le resulte difícil creer que ese Dios, que estaba en el cielo, ahora se pueda hacer tan cercano. Pero tal vez no es solo esa la única razón. Y porque pensaba, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros somos cristianos, creemos en Jesús. Y teóricamente creemos en un Dios que se hizo hombre y que por lo tanto es doméstico, por decir así, ¿no? Cercano y cotidiano. Creemos además que ese Dios que se hace hombre por amor. El amor tiende a acercarse al otro. Vos no le crees a alguien que te dice que te quiere, pero nunca te abraza, nunca te toca y nunca te visita. Sí, te quiero mucho, pero ni siquiera, ¿no?, te mando un mensaje. Es imposible. Es decir, el amor tiende a la cercanía. Cuando vos crees a alguien, te acercás, lo querés abrazar. Eso es lo que Dios hace con nosotros en Jesús. Como les decía, nosotros en principio somos cristianos, creemos en ese Dios. Sin embargo, muchas veces caemos en la tentación de los de Nazaret. También a nosotros a veces nos resulta difícil creer en un Dios que se ha hecho tan cercano a nosotros. Desde aquel comentario que mucha gente dice, ¿no?, cuando vos le decís: mirá, Jesús invita a perdonar siempre, amar a los enemigos, poner otra mejilla. Él lo hizo. Y la respuesta: ah, bueno, pero Él es Dios. ¿Cómo? ¿No? Es decir, bueno, Él es Dios, puede, nosotros somos seres humanos, no podemos. No, nuestra fe nos dice que Dios en Jesús se hizo verdadero hombre. La propuesta de Jesús no es una propuesta para los dioses, es una propuesta para los hombres. Y Él, como verdadero hombre, la llevó adelante. Él puso la otra mejilla, Él amó a sus enemigos, ¿no? Entonces, desde ahí, pero más todavía, a veces nos cuesta creer en un Dios cercano y preferimos mantenerlo a Dios un poco lejos. Nos es más cómodo creer en un Dios que está en el cielo, que no molesta mucho, que no se mezcla con las cosas de todos los días. A veces caemos en la tentación, no es un Dios cristiano claramente, caemos en la tentación de creer en un Dios que está en el cielo y que desde allá controla un poco todo desde arriba sin mezclarse en las cosas de la vida. Tal vez es más cómodo, ¿no? Un Dios al que lo voy a buscar cuando necesito, y cuando no necesito nada, lo dejo bien ahí, guardadito, para que no moleste. Pensaba en esto, me acordaba de lo que nos pasa a veces con nuestros padres, estoy seguro que todos pasamos por esto, y es cuando, a pesar de cierta edad, yo ya tengo casi 50, tu mamá te dice, nene, abrigate que hace frío, mamá, tengo 50 años, no me moleste, ¿no? Cuando uno es adolescente esto es terrible, es decir, la sensación de, déjame, no me molestes, ¿no? Cuando los padres lo que quieren es tu bien, quieren que no te enfermes, que no te resfríes, pongan el ejemplo que ustedes quieran. El amor tiende a acercarse, uno que está del otro lado se siente un poco molesto. Y con Dios a veces nos pasa. ¿Por qué nos pasa? Porque un Dios que se haga demasiado cercano es también un Dios que nos compromete, que nos involucra. Un Dios lejano lo busco cuando necesito. Un Dios demasiado cercano y me va a invitar a transformarme. Me va a invitar a seguirlo, y a seguirlo por un camino que va a significar cuestionarme un montón de cosas, que también voy a tener que preguntarme si no tengo que cambiar. Un Dios que se hace vecino, Jesús de Nazaret, me llamará o me invitará a cuestionarme mi relación con los vecinos. Eso también tiene que ver con Dios. ¿Cómo me llevo con el vecino? Digo el vecino, pero digo también tu mamá, tu papá, tu hijo y tu nieto. Un Dios que se hace familia te invita a revisar tus vínculos familiares. Te invita a revisar tus vínculos laborales. Eso también entra dentro de la esfera de lo religioso. Dios se ha encarnado porque toda nuestra realidad necesita ser transformada. Y ni hablar de los vínculos, por decir así, políticos, la esfera de la política. También eso tiene que ser transformado. Cada uno de nosotros tiene que cuestionarse sus ideas políticas, sus ideas, su forma de manejarse en el mundo de los negocios, de la economía, de la familia. No porque Dios sea un molesto que nos quiera venir a cambiar todo, sino porque Dios nos ama y sabe que lo que nos hace sufrir necesita ser transformado. Nadie sufre por cosas lejanas. Nos puede doler. Hoy rezamos la misa por los chicos de Tailandia. Nos duele. Nos gustaría que se solucione, pero no es algo que nos toca directamente. Las guerras en otro lugar del mundo, el hambre en África, nos duele, pero no es algo que esté en nuestras manos cambiarlo. Ahora, la pelea que tuve con mi hermano, con mi cuñado, con mi suegro, el vínculo que tengo con mi compañero de trabajo, con mi jefe, con mi empleado, la discusión que tuve el otro día por política, esas cosas sí son las que nos duelen, nos hacen sufrir y están invitadas a ser transformadas. Dios no es un Dios lejano, porque un Dios lejano sería un Dios indiferente, que no le importa lo que vivimos. Dios es un Dios cercano porque quiere transformarnos desde lo más profundo de nuestra historia. Y así como nosotros creemos en este Dios, al que a veces no lo dejamos entrar y tenemos que dejarlo entrar, también queremos como iglesia seguir los pasos de Jesús. Y también como iglesia estamos invitados a vivir en este mundo y a transformar las realidades de este mundo. Por eso como iglesia levantamos la voz cuando hay alguna ley que no nos gusta o que no nos parece o que nos va a hacer mal. No porque somos unos molestos, sino porque queremos amar. Y nos parece que el camino del amor va por ese lado. Y queremos decirle a los demás, mira, esta ley que va a matar a los inocentes no nos parece. Y alguno tendrá, algún economista cristiano tendrá que hablar de economía. Y algún político cristiano tendrá que hablar de política. No son cosas en las que no nos tenemos que meter como iglesia. Tendrá que meterse el que sabe, por supuesto. Yo no voy a hablar de economía, que no tengo ni idea. Pero necesitamos que haya gente, ¿no? A veces la sociedad también quiere relegar a la iglesia al altar. Que quede tapadita por el humo del incienso, que no moleste mucho. Pero no es nuestra vocación. Somos cristianos y como cristianos estamos invitados a transformar el mundo. Y eso es la tarea de la iglesia, de los laicos especialmente, que son los que viven en el mundo, ¿no? Pidámosle al Señor que nos regale vivir nuestra fe desde este Evangelio, ¿no?, que tiene que ver con la encarnación, con este Dios que porque nos ama, se hace cotidiano, se hace cercano y nos invita a nosotros a seguir sus pasos para hacernos cotidianos y cercanos con los demás y anunciar con nuestra vida, con nuestras palabras, nuestras obras, el amor de Dios que quiere transformar nuestra vida.